realmente los abres apenas con nada. El que quiera, estos cuestan, un kit de estos cuesta como unos 20 euros. Que al cambio de euros, nada. De todas maneras, ahora en toda Europa hay las máquinas que lavan la calle, que tienen esto que da vueltas. Normalmente estos se caen los metálicos, ¿vale? Son exactamente esto mismo. Ya tienes la mitad del kit. ¿Has visto cómo lo hacen con latas? ¿Has visto cómo lo hacen con latas? Que hacen una pequeña herramienta que se mete en los dos. Claro, pero el problema es que hay es que eso valía en los candados de antes. Los candados de ahora, eso valía en los candados que tú podías, por ejemplo, cerrar el candado de lado y bajaba. En los de ahora, si tú no lo bajas, tienen una muesca por dentro. Entonces la muesca vale en los candados muy grandes, en candados de este estilo. De este estilo que los puedes meter y los puedes abrir, pero vamos, no... Sí, y por ejemplo... Que metían aquí una lata... Sí, hay unas arandelas que venden, que hacen fuerza y a veces saltan, pero coño, es más fácil así. Ya, ya. ¿Sabes? Es el tema, no tiene mucha historia. Vale, según candado, una muesca diferente, según la marca... No, depende. Quiero decir, el problema que hay es que, por ejemplo, hay candados muy pequeños en los que no puedes, en los que no te entran. Necesitas otras herramientas más pequeñas, pero el 80% de los candados son del tamaño de las herramientas. Y estas, por ejemplo, estos no los venden en Europa, estos los compré en China, y son las que valen para las cerraduras de seguridad, que yo pensé que no existían. Y cuando estuve en un sitio, me las encontré, dije, ¿cuánto cuesta? 3 euros. Digo, me voy a llevar. Pero si lo increíble es que además me encontré en el mismo sitio, tenían todas las llaves para los BMW, vendían un kit con 20 llaves de BMW que eran todas las llaves. Le pregunto al tío, ¿este kit que viene así? No, es para abrir cualquier BMW. Yo me quedé y tenía uno para Opel, otro para no sé qué. Y digo, vale. Además te venía la llave con todas las posibilidades. Y dice, no, metes una, metes otra y al final acabas abriendo. Y digo, bueno, no, yo le creo, si usted lo vende no será porque... Lo cilíndrico, esto es para las máquinas de Coca-Cola, para que te vengan ya. Hasta que Coca-Cola decidió poner un candado. Entonces el tema se acabó. Pero esto vale para las tubulares. Las tubulares, el rollo es que esto... Depende del candado, claro. Si es un lince de esto, que venga. Mira, el rollo es que tú lo pones así, ¿no? Lo pones así. Y lo bueno que tiene este candado, que aparte que te lo abre, es que luego después lo sacas y te queda... Puede ser un sitio de seguridad. Hágame una tubular como esta. Y te hace una tubular como esto. Porque en realidad la gente que te abre la puerta tiene una de estas. Entonces más o menos ese es el tema. ¿Es también como el candado de bici, tubular? O sea, esto redondo. No, el candado. Es que, a ver, este vale. Mira, este tiene una muesca aquí, que es para la compra. Esto lo vas metiendo. Ajá. Y entonces sabes el número de pines que va a cambiar. Dependiendo de dónde se meta la llave, sabes cuántos pines va a cambiar en el tal, porque si no, tú no te das cuenta. Claro. Tiene hasta 9, entonces es el rollo, las más gordas, de 9 no las hay en Europa, son un modelo americano de pitón de moto. Súper gordas, claro, sí, que son seguridad 9. Bueno, seguridad 9, precisamente, seguridad 9. Ahora entiendo cómo va lo de la seguridad, los números. Los números, pues según los pines. Sí, pero desde que salieron las radiales portátiles... Claro, sí, cizalla. Coges una cizalla también, hay una radial portátil en el macro por... El líder. Este está bien. ¿Tiene generador? A ver, es que esto, por ejemplo, lo que se suele hacer es coger primero y palpas. Delincuente. Palpas los... el interior del candado. Porque el rollo es que el candado... Imagínate, el candado no es que tú levantes todas las palpas, tienes que levantar una hasta la mitad y las otras para arriba. Entonces ese es el tema. Pero vamos, no tiene mucha dificultad. Todos estos candados son los que yo he abierto un montón de veces y son fáciles. Son los que llevo por ahí para que la gente... De hecho son ilegales, no se venden en los... Hay vídeos en YouTube de cómo fabricártelas a partir de hojas de sierra, así que... Sí, pero los chinos y la página está americana. A ver, que el rollo es que tú teóricamente no puedes traer eso. Que la meten así. Que una vez te lo compras no te van a decir nada. Thank you. Sí, este está bien, pero necesitas uno más. ¿Y qué te voy a decir yo? Y esto, o sea, la intención es abrirlos, pero dejarlos como están. ¿El qué? Los candados. No forzarlos. No forzarlos. No, estos candados son míos, claro. Sí, pero no. A ver, no, este candado no, este candado lo vimos en una tienda, estaba justo en un... Y nos quedamos enamorados de él, nos lo llevamos, el candado. Y el tío se tuvo que... Cuando llegó el lunes, el dueño de la tienda se tuvo que dar flipando. Me han robado el candado, pero no me han robado nada más. Pero quiero decirte, porque es más rápido, por ejemplo, hoy en día con un pequeño taladro portátil o algo sí, así. Sí, pero hay candados de estos que son mucho más duros y que, que no puedes... que no puedes con un... Por ejemplo, este de seguridad, tú no podrías con un... O sea, que son de acero especial, hombre, los típicos lince los abres sin ningún problema, pero los otros no hay manera de... Este otro que decías amarillo por ahí, que era imposible abrir, ¿qué dices? El amarillo... es uno que les he dado por ahí. Claro, se le ha pasado mejor vida. Está por ahí uno amarillo. No, es uno gordo. Este es. Ábrelo, ya verás por qué no se puede abrir. Porque gira entero por dentro. Cierra el candado, cierra la llave y luego ya verás cómo no se puede. Es imposible abrirlo. Mira cómo gira la llave entera. Claro, vale. Claro, eso no hay manera de. Bueno, a ver, yo pensaba que no se podían abrir llaves tubulares. Hasta que tuve en China y encontré una herramienta para abrir las ruedas, las estas tubulares. Y me quedé así como, madre mía. Porque, por ejemplo, las de las cabinas, las TRM había, que son las típicas cabinas de bar, hay una llave universal que nos ha enseñado, que es esta. Otra más. Esta es una llave que está limada y que tú la metes en una TRMA. Normal y corriente de esas verdes, las que te pone N espacio P y echas la moneda y llamas. Y cuando levantas el teléfono, había unos que tienen un candado y una llave. Metes la llave, giras la mitad y entonces se pone MP junto, que es llamada de pruebas. Entonces esa llamada no le estás cobrando, lo que no puedes hacer es encima meterle el pufo al tío el tío del bar. Entonces esas, las llamadas que son a pruebas no se le tarifican al tío. Llamas en el momento que además te da tono. Llamas a donde quieras, la vuelves a colocar y está. Las combinaciones eran dos, entonces lo que hicimos fue usar dos llaves de tipo buzón, ajá, limadas y al 50% de posibilidades. Claro. Y como las sigue habiendo en los bares, pues por eso no las destruimos. Por supuesto. Están siempre en el llavero, pues si tienes que llamar. Por si acá, llamadas de emergencia. Este es el kit básico. Bueno, es un poco más grande que el básico, pero en southhorn.com los venden y además te lo compras y aprendes solo con un par de candados y todos los vídeos que hay. Hay un vídeo de un chico de aquí de Gijón que es amigo mío que se ha hecho las bump keys. Las bump keys es cuando tú coges y te haces. Una ganzúa, metes algo similar a la llave. Entonces lo metes, esfuerza, taca y las abres. Sobre todo las típicas cerraduras de puerta normal, que no es de seguridad, que tenemos todos ahí en casa, esas las abres en nada. Y ahora lo último ha sido las de seguridad hace poco, hace un mes, un tío se ha hecho con un cacho de palillo de lado, del tamaño de tal, una de seguridad perfecta. Cogió y la abría, la típica de la puerta de... Sí. Yo me quedé asustado. Hombre, ahí tienes que partir de la original, ¿no? No, el tío no partió de la original. El tío cogió, lo metió en agua, lo metió en la cerradura, lo dejó en la cerradura un tiempo y cuando lo sacó ya estaba con los... Bueno, es que si lo sacas de la cerradura de la original no tiene ninguna ciencia. Ya. Bueno, entonces pero... no... Un palillo de las típicas llaves planas. Claro, a los días se le ocurre, ¿sabes? Es una cosa lógica, ¿no? Es un palo de lado. Lo cortas del tamaño que sea, lo mete el cielo en agua, lo metes a la cerradura, lo dejas un rato, cuando se hincha un poco, lo saco. Le metió unas de estas en el lateral para que no se partiera el palillo. Pero si tiene las vueltas dadas, la puerta también. No, hombre, vamos a ver, si tiene 5 vueltas dadas, dudo que el palillo aguante 5 vueltas, pero si tiene un par, a lo mejor sí, ¿sabes? Pensé que a lo mejor solo era para hacer No. El tío enseñó, dio tres vueltas en la tal, y lo sacó y volvió a meterla tal y se veía perfectamente. Luego lo comparó con la llave original después y quedó el tema bien, pero vamos. Pues esto ya veis, no tiene mucha ciencia. Pues, es cuestión de practicar, es cuestión de practicar. El más fácil es uno que debe tener una escrita. No, hay uno que tiene una por ahí. No, debe ser este. No, este no es. Entonces, el más fácil es uno que acaba por ahí, que lo tenéis alguno por ahí. ¿Quiere probar a alguien? Por lo visto, hay que, bueno, la que va doblada, hay que ponerla hacia el lado al que va a girar la llave. Y luego, bueno, pues con la ganzúa entrar hasta un punto que ya gira. Con aquel vas como tirando, ¿no? Abriéndole y luego con este giras. Pero bueno, tampoco por lo que ha explicado él, ¿eh? Salta, pero si no tienes la cabina abierta arriba, el cajetín no se abre. Los tíos que van a recaudar cogen, abren la cabina, le dan un botón de, para que la seguridad no salte, y abre la atrás y lo sacan, y lo vuelven a cerrar otra vez. ¿Este cómo era? Derecha, izquierda, derecha. Todos son iguales. ¿Y hasta que hace el clic o hasta no, tienes que se ponga duro? No, tienes que girar hasta que se ponga duro, y cuando se ponga duro, derecha, izquierda, derecha. Llega un momento cuando le das vueltas, hace clic y es que has pasado el primero. Las tarjetas en España no, pero en Alemania por ahí sí funciona perfectamente y en todos los sitios. Yo en la nada también. Sí, yo voy a pasar todo el PCB que tengo en la Wiki, porque ahora ya no tiene valor estadístico. En el momento que lo hicimos sí, no se le podía dar a nadie, pero ahora ya han pasado un montón de años. Ahora ya que es simplemente grabar un pic y una resistencia, ¿no? Para mí es el tema. Pues nada, digo que el día de hoy, además las placas se hacen exactamente nada. La lógica, te explico. La lógica, esto tiene unos pines. Le das y los pines están arriba, ¿no? Cuando tú lo metes en un candado, en un tubular. Habrá que pillar de claro, no, mira el tubular. El tubular tiene unos tubos, ¿no? Pero no están todos iguales, no están flotando. La gente cree que todos están aquí flotando. Claro, entonces es el rollo, tú lo metes, claro, esta no es la llave ideal, porque esta es muy pequeña, esta es de 2, entonces solo se van a bajar 2, un poquito, y además yo sé que se baja este, y luego el otro de aquí un poquito nada más, pero en uno de Coca-Cola, tú lo metes y se mueven 7 de golpe, entonces ves cómo se mueve uno, otro, y al final te quedan los 7 movidos por aquí debajo, y ves que se han bajado aquí, lo que se bajan es las pestañas estas. Y entonces cuando tienes las pestañas bajadas, tú en el momento tú la coges, la aprietas, la cierras y ya, y entonces en el momento que la tienes cerrada, ves, esto tiene como una esta. Cuando lo estás haciendo, lo tienes suave. Y cuando lo tienes ya en la combinación, lo cierras y entonces ya puedes abrir. Sí. ¿Cómo está la llave? ¿La llave cómo es? La llave la metes así y la base de la llave es plana. La meterías así y girarías, ¿no? Pues entonces lo que tienes que hacer es meter aquí y en un principio... Ahora está arriba. Y notas las que están vas notando las que vas subiendo los pines de la cerradura. Ya hace años que me gusta esto, no he llegado a... Ah, claro, claro. Es que entras bien, ¿sabes? Esto cuando compramos, podemos comprar 7-8. Ahora lo sientes, ya sientes ahí. Y esto te queda hecho una puta llave. Claro, entonces cuando lo tienes que llegar hasta el final, ir del final al primero, viendo más o menos cuál es el más bajo, cuál es el más alto. Por el 5. Ahí, pues, a ver, 4. Para que luego digan de la bici, una U, no sé qué. Si es de un candado normal. Cojones, tío, la U peor. Creo que el secreto para las bicis es llevar varios candados diferentes. Esto es. Que tiene 4 posiciones, la huesca, esta es la más baja, esta, pero esta, ya y esta hierro, es la de medio. Entonces lo que tienes que hacer es conseguir uno que mantenga este abajo y que mantenga el otro arriba. ¿Crees? Sí, precisamente por eso tengo algunos candados que tengo la llave puesta arriba, para que la gente vea cómo es la llave. Claro, claro. Cómo tiene que ser la... Cuidado. Los hermanos son vascos, son vascos. Claro, como si fueras a abrir, como si fueras a empujar la llave. Básicamente yo lo que hago es empujas con un dedo, que se empuja con una mano y con la otra